Ya tenemos en línea a Lorena, ¿no? Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? No, trátame de vos. No soy tan vieja todavía. Es que un poco de vergüenza, nunca hablé a... Está bien, sí, te entiendo. Sí, es que estaba pactada ayer, yo te llamé, bueno, obviamente había problemas en la línea y lamentablemente ayer ha sido un día bastante problemático con respecto a las comunicaciones. Yo este fin de semana, le comento un poco a la gente, yo tuve una comunicación telefónica con una persona que te conoce a vos y me comentó tu caso, ¿sí? Vos sufrís una enfermedad degenerativa y estás teniendo problemas bastante graves con la obra social, ¿sí?, que tenés vos. No te está cubriendo lo que te tiene que cubrir y vos necesitas urgentemente que se te dé esta ayuda. Bueno, obviamente no ayuda, sino que se te cumpla como corresponde desde la obra social. Lo que yo pido, que siempre tuve esa lucha, sí, hace muchos años. Sí. Es que cumplan las leyes, mis leyes y mis derechos, que nunca lo cumplieron, que sería, yo tengo que ir a control en las fechas programadas que mis doctores me dan el turno para mis controles. Sí. Tengo que viajar a Córdoba, ir al Sanatorio Allende, donde me hacen todo el control. Pero, ¿qué pasa? No quieren pagar nunca el viaje. Sí. Y eso, sí, por ley lo tienen que cubrir. Es por ley, porque, sí. Es por ley. Sí. El médico ya le mandó varias veces el escrito de la derivación y todo, pero no, nunca me cubrieron. Y bueno, yo en aquel tiempo yo trabajaba. Y bueno, en el trabajo me ayudaban y para poder ir y volver, para ir a control y volver. Bien. Bueno, yo ahora no estoy con trabajo, yo estoy encierra, estoy trabajando y me es imposible. Entonces, sigo luchándola año tras año porque tengo que pedir ayuda a otras personas externas en vez de a ellos, que tienen que cumplir. Bien. Ellos me decían antes que... Sí. Tenía que elegir médicos de acá. Yo tuve una mala experiencia acá y hace 12 años estuve con mi médico en Córdoba. Sí. No puedo dejar a todo el grupo médico de allá cuando no es justo. Y bueno, yo he leído mucho todos estos años de que tengo esta enfermedad, he leído mucho. Y bueno, la ley de nosotros, la ley 23.666, sí, hay un artículo, no recuerdo, del 28 o el 25, que dice libre elección de prestadores. Sí. Ellos no me pueden exigir, en tal lugar tenés que atender. Donde me reciben el carnet, puedo ir. Yo he ido a Buenos Aires, he ido a Mendoza, he ido a todos lados. Ellos no pueden decir que no. Es una libre elección de prestadores. Sí, obviamente, sí. Sí. Lorena, bueno, come. Todas las centrales están en Buenos Aires y bueno. Antes que nada, quiero que le comentes a la gente tu edad, ¿sí? Y qué enfermedad específicamente estás sufriendo. A ver, detalles de esta enfermedad para que la gente entienda cómo esto avanza y por qué es tan importante el seguimiento de este equipo de médicos y cada cuánto tenés que viajar. Me cuesta mucho visitar el diagnóstico. Es una enfermedad del sistema nervioso central. Sí. Y bueno, se llama esclerosis múltiple. Hay varias clases, no hay una sola, hay varias clases. En la época, eran 15 años atrás, acá no se hablaba del tema. Sí. Los médicos nunca lo nombraban. Ahora sí hay muchas más clases de esta enfermedad, pero bueno, trae consecuencias, varias consecuencias. Por ejemplo, la pérdida de visión, sí. Puede tener parálisis en las piernas o en los brazos, tiene diferentes consecuencias. Para algunos se les aparece y hay enfermos que no. Bien. Bien. Sí, y yo bueno, sé que es difícil hablar del tema. Sí, yo entiendo. Yo entiendo, entiendo, sí, discúlpame. No es que yo quiera. Tengo 41 años y bueno, en mis mejores años, la mitad de mis años, los 20 años, salió eso y bueno, bastante difícil fue para mí. Está bien, yo por eso te digo, te entiendo y disculpa que yo te esté haciendo estas preguntas, pero obviamente te las tengo que hacer porque, a ver, tengo que, sí, tiene que entender la gente el porqué de todo esto, ¿no? Y cada cuánto tenés que hacerte estos controles de los cuales la obra social no se está haciendo cargo para cubrirte el viaje. Claro. Por el momento son dos controles al año. Pero si llego a tener de golpe un brote, porque hay brotes, de golpe un brote, tengo que ir por tercera vez. Pero son en lo general dos controles ahora. Que ya se me pasó uno que fue en febrero, se me pasó y tengo que ir. Sí, sí, me dijiste. Me habías dicho que habías pedido... ahí, o sea, lo habías pedido, te habían hecho un pedido legal, te habían hecho una carta documento de parte de la obra social, porque ellos decían... Eso fue hace muchos años. Sí. Hace muchos años, porque yo siempre hago reclamo a la Superintendencia de Salud Buenos Aires. Sí. Y ellos reciben carta de todo el país, de todas las obras sociales. Sí. Porque no es la mía la única que tiene problemas, no. Cuando hay una enfermedad crónica, las hospitales no se quieren hacer cargo porque son costosas. Sí. Siempre hay problemas con ese tema cuando hay una enfermedad crónica para toda la vida. Está bien. Y bueno, yo le mandé reclamo a la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud Buenos Aires les manda un pedido de 15 días. En 15 días ellos tienen que cumplir lo que yo les estoy reclamando. Si los 15 días ellos no cumplen, le mandan una carta de documento, pero allá a la central de Buenos Aires. Está bien. Bueno, me mandó una carta de documento hace muchos años el gerente allá de Buenos Aires y yo no me di cuenta de guardarla, no la guardé. Puso que señora o señorita, ¿cómo se atreve a hacerme esto? Como si vos le estuvieras haciendo algo, y en realidad él te está haciendo algo a vos. Sí, pero... Sí, obviamente, yo lo mal que se fue yo de haberla tirado, no tendría que haberlo hecho, pero bueno, fue el momento, fue impotencia de... Sí, a de ver... Tanto. Yo como te digo, te entiendo porque en general yo lo he padecido en carne propia, yo te lo comenté cuando estuve hablando con vos este fin de semana. En general las obras sociales lamentablemente ven la salud como un negocio. La obra social es un servicio, sí, es un servicio privado, es un servicio porque estás pagando, pero es un servicio humano, porque hay médicos, hay gente que está tratando con otra gente, bueno, es un servicio. No es un negocio, porque imagínate que hay algo bastante, espantoso, porque vos generalmente si vos haces un reclamo en defensa del consumidor contra una obra social, te lo toma, hasta hace unos años atrás, bueno, yo hace mucho que no hago un reclamo ahí, pero te lo tomaba, ¿por qué? Porque lo toma como si fuera un negocio, y no es un negocio. Sí, yo por eso no fui nunca a defensa del consumidor. Pero ojo, se mueve. Directamente iba, o sea, me comunicaba con Superintendencia de Salud Buenos Aires, como gracias a Dios es gratis y a ellos. Y bueno, me sabían decir por teléfono las señoras que recibían 1000 cartas por día de todo el país, de diferentes obras sociales. Sí. Pero ellos hacen cargo, leen las cartas, porque hay que escribir a mano. No puede mandar nada escrito en computador, nada de esas cosas. Escribir a mano, qué es el reclamo que uno le pide, por qué es el reclamo, porque la obra social porque no cumple y todo eso, e escribirlo a mano. Y mandar comprobante de, por ejemplo, mandé mis estudios porque ya hace en el 2015 tenía turno. Sí. Y no llegué porque, bueno, obviamente no llegó, no pude ir, no me dejaron, no me pagaron nunca. Sí. La ida, vuelta, ni nada de eso. Sí. Entonces tuve que pedir ayuda en otro lado. Gracias a Dios me la dieron. Después de 4 meses alcancé a viajar. Los estudios me salieron mal porque justo tuve un brote, había tenido, y me salieron mal. Me salió algo más, me salió una lesión en la parte medular, respiratoria. Sí. Y bueno, ahora tengo 2 PAF más, o sea, se van sumando los remedios a medida que si algo sale mal. Está bien. ¿Tu familia te acompaña, supongo, en todo esto, no? Y ellos también, sí. También están sufriendo a la par tuya de toda esta situación. Sí. ¿Vos qué estás necesitando en estos momentos, además de la cobertura de estos viajes? ¿Qué estás necesitando específicamente? Sí. Específicamente es eso, que no me den no verbal, porque no lo escriben nunca, no, porque saben que no es posible, no hay ninguna ley que diga no. Sí. Exacto. Yo lo que más necesito es que me ayuden a que me den la cobertura del viaje, la estadía y mi ida y vuelta al sanatorio, o sea, porque son todos estudiantes de complejidad y bueno, yo tengo que estar allá, me hacen lo posible porque sea pocos días, pero son una semana completa. Sí. A ellos le gustaría, a un médico le gustaría que quede más, pero por saber que yo voy y vuelvo de acá, en una semana me hacen todos los estudios, claro. Es que vos no te vas de vacaciones, vos te internás para que te hagan estudios. Es como me dijiste, vos te vas temprano, vos me comentaste, disculpame si cometo una infidencia, pero me comentaste que vos te vas temprano, haces tu comida temprano, te comes y te vas temprano y volvés recién a tu casa a las 8 de la noche porque estás todo el día en la clínica. Es una situación donde... Sí, en la clínica y luego salgo y bueno. Son algunos días que llego tarde. Por eso digo, no te vas de vacaciones, no te vas a ni, no te vas, no, te, vos te vas. Lamentablemente hace muchísimo no sé qué son vacaciones, pero yo, o sea, me quedo tranquila cuando me hacen los controles, porque así sé cómo estoy, si necesito más medicación, si necesito que me saquen alguna. Es algo para mí importante y para los médicos también, porque mi neurólogo de cabecera me llama, tiene a sus pacientes, los llama cuando no pueden ir, él ya me pregunta cómo están, qué pasa, por qué no viniste, o cómo estás, te estás colocando las vacunas, porque yo me tengo que colocar las vacunas. Sí. Todo eso, él es una persona que se da a los pacientes. ¿Se puede decir la obra social al aire? Sí, en galeno. Galeno, bien, perfecto. Sí. Entonces... Yo no me puedo salir porque... No, ya sé, porque son los que te cubren. Yo lo sé, porque cuando estás en esta situación, sí o sí vos tenés que mantenerte con la obra social. Porque es la que te lleva a todos los estudios. Porque si vos te cambias de obra social, te cambian los médicos, no te cambia todo. No se puede cambiar. No. Cuando ya uno tiene una patología, exacto, nadie la acepta. Exacto, nadie, nadie te acepta. Acepta. Es que eso, esa es otra cosa que la gente tal vez no sepa. Cuando vos tenés una enfermedad, vos te querés cambiar de obra social, te dicen que te hacen una, te hacen una revisación completa, te dicen, ah, si usted tiene enfermedad, usted acá no puede entrar. O sea, te tenés que mantener sí o sí, es como que sos un secuestrado. Porque pues no podés cambiar, no podés cambiar porque no te aceptan, es como que sos paria. No te aceptan. Además que si vos cambiás, te cambia el médico, te cambia todo. Sí, pero no me aceptaron cuando yo caminaba, no me aceptaban y ya tenía el diagnóstico. Exacto, hasta la mínima enfermedad. Hasta la mínima enfermedad, hasta la mínima enfermedad te discriminan y no te dejan entrar a otra obra social. Eso es verdad. Es verdad eso y no ha cambiado. Es verdad eso. No aceptan. Yo antes anduve a ver si, y no, por la patología no, porque me decían que la patología es cara y pues. Sí, pero el tema es que sos un ser humano. Sos un ser humano. Bueno, pero ellos me decían así, la patología es cara, y bueno, así que me decían, no podés, flaquita, me decía así, en las obras sociales. Pero bueno. Yo sé que... Eso no lo elegí, eso me tocó, y bueno, sí. A cada persona le toca algo y... Obviamente. Sé que en desarrollo humano te dieron una mano. Me ayudaron, gracias a Dios. Tuve que llevar un reclamo de la superintendencia. Sí. Tuve que llevar porque al tener obra social es difícil la ayuda, porque la obra social tiene que hacer cargo de todo eso. Y ahora vos has hecho... Sí, discúlpame. ¿Y cómo? Decía, si habías hecho otro reclamo ahora contra Galeno... Por este tema, si tenés alguna denuncia reciente. Por el mismo tema, ya recibí una carta de la superintendencia, me pidieron unos papeles del doctor, el doctor los mandó por mail a mi hermana, que me los imprimió, se los mandé, sí. Y ahora me llegó otra carta, sí. Pidiéndome otros papeles más, así que, bueno, parece que, sí. Ellos saben que yo siempre he estado con reclamo, pero ellos mandan la carta. Obviamente. Dura un tiempo, porque hasta que puedan leer todas las cartas, pero bueno, ellos pero te contestan. Lo importante es que te están respondiendo. Cuando necesitan un papel del médico, ellos me piden tal cosa necesitamos para seguir con el reclamo. Y urgentemente tenés que viajar. Resumidamente, urgente, sí, urgente. Sí, fue en febrero el turno que yo tenía y ya estamos en pleno invierno. 5 meses. Así que bueno. 5 meses han pasado de tu turno y todavía no vas. Sí. O sea, es más que urgente. Es más que urgente. Así que bueno, estoy ahí esperando a la superintendencia de Salud Buenos Aires, que ahora me han pedido otro papel nuevo, así que... Ya le avisé a mi doctor, ahora tengo que esperar que me los mande y mandarlo otra vez. Bueno, Lorena. Todo lleva tiempo. Sí, lamentablemente es una burocracia y es así, pero hay muchas cosas que la gente no sabe de las obras sociales, que ellos mueven muchísimo dinero a raíz de nuestras enfermedades. Sí. Y la verdad que hacen su negocio. Gente, bueno, lo que pasa es que para las obras sociales la mejor afiliada es el que paga y no la ocupa. Exacto. Es el mejor afiliado. Es verdad eso. Bueno, Lorena. Cuando yo estuve internada hace varios años en Córdoba, que me operaron, me decían, todos los días iban a hablar con los médicos para que me dieran el alta. La auditora que había en aquel tiempo allá, iba todos los días a hablar con el médico que me dieron el alta, porque le estaba saliendo cara yo allá. Sí. Yo pago, me cuesta muchísimo, pero yo pago. Sí, para colmo tenés que estar pagando, sí, y ellos no te están cumpliendo eso. Eso es de terror. Sí, tú eres en todas las obras sociales, no en estas solamente. Ya sé, sí sé. lo sé por experiencia. Y yo hablé con vos también del de mi tema. Bueno, Elena, yo te agradezco mucho esta conversación. Yo sé que ha sido difícil. Yo te agradezco. Te agradezco que hayas confiado, en mí. Voy a estar averiguando esto, obviamente voy a estar ahí a ver qué me responden ahí en Galeno, porque tienen que responder a esto. No puede ser que esto quede así. Hay que ver qué contestan y obviamente hacerles sí, presión. Lo que pasa es que acá no tengo una sucursal, hay que directamente comunicarse a Buenos Aires. Está bien. Bueno, yo voy a intentar y voy a tratar de molestar, y si tengo que llamar todos los días a Buenos Aires lo voy a hacer. O sea, no me parece que esto suceda, y la verdad que es lamentable y es doloroso, y yo me pongo en tu lugar y la verdad que no esto no debe suceder. Yo te agradezco nuevamente y bueno, obviamente vos. No, mil gracias a vos por esto. A mí, bueno, primera vez que hablo en la radio, me da un poco de vergüenza, pero mil gracias. Y bueno, vergüenza tienen que tener ellos. Ellos tienen que tener vergüenza, porque vos no has hecho nada malo. Ellos son los malos. Ellos tienen que tener vergüenza de ser mala gente. Ellos tienen que tener vergüenza. Bueno, vos tenés mi teléfono, tenés cómo comunicarte conmigo, vos lo que necesites, voy a estar a tu disposición. Millones de gracias. No, gracias a vos. Estamos en contacto, Lorena. Gracias.